Está cansada de la vida, busco refugio en la bebida. Dice que cuando uno toma olvida, pero eso es como echarle más a la herida. Hoy te escaparás y te olvidarás de todo. Nadie te mandará ni te va a decir lo que tiene que hacer. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Se pasa viajando a lugares, ya conoce todos los bares. Su amiga en la botella, la acompaña en todos los pares. Antes no salía, pero ahora no hay quien la pare. Ella grita que se joda, que vive la vida al gare. Ella quiere otra copa pa' elevar la nota. Nota, se toma su recuerdo a la roca. El y es mal, siempre se equivoca. Boca, el desamor la puso hasta loca. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Está cansada de la vida, busco refugio en la bebida. Dice que cuando uno toma olvida, pero eso es como echarle más a la herida. Hoy te escaparás y te olvidarás de todo. Nadie te mandará ni te va a decir lo que tiene que hacer. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Un tequilita más, eso nunca está de más. Uno se fortalece, pero cuando el día amanece uno no olvida nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. N-I-C-K. Nicky Jam. Dímelo flow. Simón Dis.